¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Fabricio? Buenas tardes. Bueno, no aceptó el ofrecimiento de Cibero, ¿por qué? No, porque primero la verdad que me entusiasma el tema, porque desde el punto de vista profesional era una propuesta muy interesante. Ser asesor del directorio del Banco Provincia te abre todo un panorama de cuestiones legales que realmente para un abogado es muy interesante. Pero la verdad que después empecé a escuchar a unas cuantas personas que me decían que, pero ¿cómo? El banco, Scioli, Kirchner y vos, que no los podés llevar a los Kirchner. Entonces, honestamente, preferí privilegiar de alguna manera tratar de ser creíble ante la gente y no tener, que quede claro que yo sigo rechazando profundamente toda esta política kirchnerista. Y me pareció que si yo aceptaba eso, aun cuando era un trabajo profesional, iba a dar un mensaje confuso. De hecho, yo lo estaba dando. Es lo que nos parecía a todos. De hecho, nos llamó la atención y aquellos que nos dedicamos a mirar algún análisis un poco más cerquita de la cosa, no entendíamos muy bien la jugada, si era que había jugada en realidad, ¿no? Fabricio, te vuelvo a repetir, eres un trabajo profesional, pero esto mismo que analizaban ustedes, la gente, alguna en la calle, me dicen, pero ¿cómo? Bueno, bien, listo. Entonces, es un buen trabajo, pero gracias a Dios no nos falta trabajo en el estudio, y bueno, preferí privilegiar de alguna manera la credibilidad y que la gente tenga claro dónde estoy parado. Alem, esto obviamente deja solidificando las bases de una posible candidatura a intendente también. A ver, esto está solidificando las bases de que yo quiero tratar de ser donde esté un tipo creíble. Si el destino dice que tengo que ser intendente, ser creíble. Y si no tengo que ser intendente, ser creíble también. ¿Sabes qué pasa? Yo nací y me crié acá en Olavarría. Y quiero poder seguir caminando por la calle, parándome y hablar con la gente, y que el que está hablando conmigo no diga, este me está diciendo que debía, a ver si no está la luna, ¿me entendés? Quiero ser creíble. Obviamente que me sirve si pretendo ser intendente, y me sirve si pretendo ser cualquier cosa que pretenda ser. Alem, alguien me contaba días atrás en torno a esta designación que quizás se adelantó el tiempo en la que trascendió públicamente. ¿Había otro tiempo político para que surgiera? No te entiendo. Claro, alguien me decía que había una posibilidad de que la designación esta se saliera a la luz, se conociera más adelante en el tiempo, no ahora. No, y no. Trascendió antes y esto aceleró alguno no, de los tiempos. No, para nada. No, en absoluto. En absoluto. No. Y esto directamente venía por una... ¿Cómo? No, le decía que este ofrecimiento, para que también queden claros, pues se había dicho mucho, venía directamente de un ofrecimiento propio de Cibero hacia usted. No venía de otra esfera. Sí, totalmente, pero además nace de una cuestión de amistad con Alfredo que no tiene nada que ver con la política, ¿me entiendes? Es más, Alfredo sabe que yo tengo una profunda crítica hacia el gobierno nacional, hacia el gobierno provincial. Alfredo lo sabe, incluso está hablando muy bien de Cibero. Él me dijo, no importa, yo quiero que vos trabajes en una función que es técnica. Pensá lo que quieras y yo te respeto. ¿Entendés? Pero bueno, evidentemente el mensaje hacia la gente fue bastante confuso. Entonces, bueno, no quiero dar mensajes confusos a la gente. Queda claro. Doctor Alem, ¿cómo prevé...? A ver, antes de preguntarle por el año legislativo, su opinión siempre pesa y vale a la hora de los análisis de la realidad, ¿no? Antes de preguntarle por el año legislativo de Olavarría, me gustaría preguntarle con los discursos ya desarrollados de la presidenta Cristina Fernández y del gobernador Scioli, ¿cuál es su análisis de lo que escuchamos en la jornada de ayer? A ver, no he escuchado los discursos en su totalidad, ni el del gobernador, ni el de la presidenta de la nación. Así que no te puedo hablar de los discursos en sí mismo. Sí te puedo decir, lo que sí he escuchado es este tema de la transferencia que se hizo de los 6.000 millones de dólares del Banco Central a una cuenta del Ministerio de Economía. Se empezó a hacer y un y otro decreto de necesidad de urgencia, que creo que es una cuestión bastante desprolija. Persisten en esto mismo de tratar de hacer caja a cualquier precio y caiga quien caiga, y en definitiva termina transmitiendo el gobierno nacional este mensaje que ha hecho que la gente, me parece, en una cantidad importante, los rechace. Que es el hecho de decir, estos tipos hacen lo que quieren y como quieren, y por lo tanto se rompió hace ya largo tiempo el vínculo de confianza entre la presidenta o Kirchner y la mujer y los gobernados. La gente no les cree. Y la gente no les cree, y entonces pueden anunciar 800 medidas, y la presidenta puede hablar todos los días, como habla absolutamente todos los días de lunes a viernes. Creo que la sensación es que a la gente no le interesa lo que dice. Y a lo mejor a veces dirá cosas que son ciertas, y a lo mejor a veces propondrá medidas que son buenas, pero la gente no les cree. ¿Sabe por qué no les cree? Por estas cosas. Por manotear la plata a cualquier precio, por el día que inaugura un periodo ordinario de sesiones, largar un decreto de necesidad de urgencia. Pero es reírse de todo. Queda claro el concepto. ¿Cómo prevé o cómo ve el año legislativo en Olavarría? Hay algunos que dicen que será un año complicado, o al menos sinuoso de transitar. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mirá, creo que sí, que va a ser complicado. De hecho, hasta ahora no hemos logrado arrancar con el tema de las comisiones del Consejo, así que date una idea. ¿Por la imposición de algunos o la necedad de otros? Qué sé yo, por lo que sea, no quiero, le escapo a tratar de calificar a nadie. Lo que digo es que va a ser un año bastante complicadito. Hay temas... Sí. Y te digo más. Tanto en el orden nacional, como provincial, como municipal, los cuerpos legislativos, como producto de la elección del 28 de junio, han quedado bastante atomizados. Y a su vez, los cuerpos legislativos han quedado con mayorías que no son las de los ejecutivos. Esto les impone a los cuerpos legislativos tratar de darle a la gente señales de adultez y de racionalidad. Y acá en Olavarría, que la distancia entre nosotros y la gente es muchísimo más corta y los temas son muchísimo más concretos, deberíamos tratar de hacer más esfuerzos todavía para dar señales de racionalidad. Porque ¿sabe cuál es el tema? Que la gente que ha demostrado que es terriblemente racional y terriblemente digna, no entiende que cuando discutimos las cosas de una ciudad, que todos sabemos que en una ciudad las cosas son tratar de hacer pavimento, tratar de hacer agua, tratar de hacer cloacas, tratar de que la ciudad esté limpia, tratar de hacer algún aporte en que no nos corresponda la seguridad, tratar de que el hospital funcione bien, ¿y cómo podemos tener tantas diferencias en esas cosas que son tan simples y tan elementales? Sí, y a veces, permítame esta observación, no tiene la obligación de compartirla, lógico está, pero yo creo que también este año se ha perdido la racionalidad. Por ejemplo, se han hecho innumerables cantidad de reuniones por seguridad y en realidad el aporte del Consejo, al menos hasta ahora, no se ha visto. Y no sé si se puede esperar. Por supuesto, no tenemos que desgastarnos en reuniones. El tema de la seguridad es un tema recontra complejo. Es más, personalmente, y alguna vez me lo habrán escuchado decir, yo desde hace un tiempo lo que digo es que el gran desafío de los próximos años del intendente de Olavarría, José, Juancito o Pedrito, quien sea, es de qué manera hace un aporte importante para paliar esta inseguridad que estamos viviendo. El sistema está colapsado, tanto del lado de la policía como del lado de la justicia. Y no hago juicios de valor de quienes la integran. Hay dentro de la policía y dentro de la justicia buenos, malos y irregulares, chorros y honestos. Pero la resultante es, en cualquier caso, que el sistema está colapsado. El gobierno provincial, olvidémonos de que nos dé soluciones. Primero, porque han demostrado, pobre, que no tienen mucha idea de cómo salimos de este lío. Y en segundo lugar, porque tampoco tienen mucha plata para salir de este lío. Entonces, las municipalidades tendremos que ir pensando cada vez más en ver de qué manera hacemos un aporte a un tema que no es nuestro, pero que como muchas veces pasa, cuando los problemas se agigantan y no tienen solución, les explotan en la vereda al intendente, no al gobernador, porque la plata queda muy lejos, ¿me entendés? O la barría y la municipalidad queda mucho más cerca. Sin duda. Me quedo con ese concepto y le agradezco, doctor Alén, por su tiempo. Bueno, gracias a vos. Hasta luego, un fuerte abrazo.